Acá. Buenas. ¿Qué necesita? Hola, ando buscando un mundo nuevo. ¿Un mundo nuevo? Sí, sí, porque el que tengo no me gusta, no me sirve. Es difícil lo que pide, amigo. A ver, dígame, ¿de qué característica? Oh, no sé, un mundo distinto. No, mundos distintos ya no se venden. ¿En serio? No puede ser. Mire, desde los 70 que no se venden mundos distintos. En los 80 se hicieron algunos, pero de duración corta. Y ya después, en los 90, directamente se cerró la fábrica de mundo distinto. ¿Pero por qué? Porque era deficitaria. ¿Y entonces? Y entonces aparecieron los mundos paralelos. Ah, bueno, que son lo mismo que los mundos distintos. No son lo mismo. Los mundos paralelos surgen en un mercado paralelo. Son como micromundos. Bueno, pero a falta de un mundo distinto, prefiero un mundo paralelo. ¿Tiene uno? No, nosotros acá no vendemos. No se consiguen en el mercado oficial. ¿Y dónde lo consigo? Que yo sepa, hay muchos mundos paralelos en Córdoba. Ajá. En la zona del Cerro Uritorco, por ejemplo. Ah. Pero en el mercado oficial, los mundos paralelos son desautorizados. Y a veces, el que quiere tener uno termina con el mundo loco. Bueno, y si los mundos distintos ya no se fabrican, ¿qué es lo que me puede ofrecer? Bueno, tengo en stock mundo globalizado, mundo competitivo, mundo interconectado. Uh-huh. Ese es furor. ¿Y cuál es el más recomendable? Le digo la verdad, no hay mucha diferencia. Son del mismo fabricante, los hermanos Mundano. Tienen el monopolio del mercado de los mundos. Uy, pero ¿qué puedo hacer? ¿No hay salida entonces? Bueno, salida hay. Está el otro mundo. Y bueno, si es otro, es distinto. No se lo recomiendo. Si usted se va al otro mundo, ya no puede volver. Se lo digo, porque usted me cae bien. Bueno, me voy a tener que conformar con el mundo que tengo entonces. Gracias igual, Venga. Le digo esto en voz baja, porque si me escuchan, me echan. ¿Estamos? Ah, ya sé. Me fijo en Mercado Libre. No, cállese y escuche. Para obtener un mundo distinto, tiene que hacerlo usted mismo. ¿Cómo? No entiendo. No lo compre, no tiene que comprarlo, porque le van a vender gato por liebre. Hágalo usted, de a poco. No es tan difícil. Ajá. Ah, y una vez que sepa cómo construirlo, no se ponga a venderlos. Ayude a otros a construirlos ellos mismos. Los mundos que se compran y se venden nunca son distintos. ¿Está claro? Sí, bueno, gracias. Vaya, suerte, ¿eh? ¿Qué pasó, viejo, con ese cliente? Nada, un loco que quería un mundo distinto. ¿Y qué le dijiste? Que se lo baje por internet. Buenas, ¿qué necesita? Hola, ando buscando un mundo nuevo. ¿Un mundo nuevo? Sí, porque el que tengo no me gusta, no me sirve. Es difícil lo que pide, amigo. A ver, dígame. ¿De qué característica? Y no sé, un mundo distinto. No, mundo distinto ya no se venden. Por ejemplo, esto puede ser Melé. Sí. Nah. Viene así la angola. Vos las sabés, las tenés okay. Claras, las sabés todas. Ok. No quiero ningunear, chabón. No, mundo distinto ya no se venden. Uy, ¿en serio? No puede ser. Mire, desde los 70, que no se vende mundo distinto. En los 80 se hicieron algunos, pero de duración corta. Y ya después, en los 90, directamente se cerró la fábrica de los mundos distintos. ¿Y por qué? Porque era deficitaria. Uy, ¿y entonces? Y entonces, aparecieron los mundos paralelos. Ah, bueno.